FM Río 94.3. 12 horas y 15 minutos. Esto es Bermud. Estamos en la FM Río, en el 94.3, desde Coronda, capital nacional de la frutilla, cuna de poetas y maestros. Qué pedazo de definición, ¿eh? Les cuento a los amigos que están en el mundo. Y yo te digo que nos están escuchando en más de 10 países que los tengo acá, estoy charlando con ellos. A mí me llena de alegría, ¿qué querés que te diga? Y lo comparto con ustedes porque sé que también nos están escuchando en más de 10 países en este momento. Es una felicidad grandota. Bien, hay cosas que por ahí, hay muchos temas para hablar. Normalmente uno arranca con alguno más en la editorial del programa, cuando arrancamos el programa al principio. Hoy, dado que había otras urgencias, el caso de los 5 casos positivos que saltaron anoche, hizo que por ahí uno variara el orden conforme la necesidad. Hay cosas que están pasando que son importantes, que por ahí normalmente las comentamos. El caso de la continuación del cuidado, bueno, no se habla mal, no hay cuarentena. Les cuento por las dudas, ustedes sigan pronunciando la palabra cuarentena, no está bien. El presidente dijo que no hay cuarentena, que hay aislamiento social preventivo y obligatorio, eso es otra cosa, así que te invito a que incorpores en tu lenguaje de todos los días aislamiento social preventivo y obligatorio cuando tengas que referirte a esto de que estamos en cuarentena. Pero no se llama cuarentena, se llama aislamiento social preventivo y obligatorio. Aclaro esto porque es importante fijar el concepto. Y hay que tener distanciamiento social y bueno, toda esa historia, cosa que no tienen ellos, pero bueno, más allá de eso. El domingo pasado hubo una marcha muy importante en este país que salió a protestar decididamente contra el gobierno. Más allá de los motivos, que eran muchos, la gente está podrida, entre otras cosas, de esto, de esta cuarentena, que la tomaron allá por marzo y lleva más de 5 meses y que, bueno, que sigue todo igual y la economía se fue al cuerno y la gente está podrida y no le vemos la pata a la sota y ellos tampoco. Y bueno, hubo un montón de anuncios por parte del gobierno de la semana pasada en aras de parar un poco esta cuestión. Uno fue el arreglo con el Fondo Monetario, el otro fue la posibilidad de una vacuna, que no es mérito del gobierno, sino que es mérito de privados, ¿sí? Un laboratorio de afuera, el extranjero, con una filial de su laboratorio en la Argentina, en un trabajo conjunto con un laboratorio de México para la elaboración de una vacuna. Es decir, una reunión entre privados donde el Estado no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, como pasó en esta época, se festeja como si fuese un logro del gobierno, que me parece interesantísimo que aparezca la vacuna. No así me parece que hay que arrogarse todo, pero en este país pasan estas cosas. Un poco esos anuncios rimbombantes de la semana pasada, porque ya, a ver, lo de la deuda fue un arreglo conforme querían los bonistas. Tampoco arreglamos Gardel, ¿viste? Tampoco somos Messi para arreglar la deuda, todo por el contrario. Pero más allá de eso, o sea, una deuda arreglada al valor que pedían los acreedores, una vacuna, un envasado de vacuna entre privados que se hace en la Argentina, donde el Estado no tiene participación, pero que se pone un trufo, que nos pone muy bien. Ojo, a ver, no estoy en contra para nada. La marcha salió a decirle al gobierno un montón de cosas por un montón de razones, que la gente está podrida. Y la gente salió, o sea, la gente no es que sean anticuarentena, como fácilmente denominó el gobierno, es decir, los que están en contra son anti. ¿Viste? Esta vieja antinomia argentina, o sea, peronismo, antiperonismo. O sos peronista o sos antiperonista. Y ahora sos cuarentena o anticuarentena, ¿perdón? No puede haber. Yo no estoy en contra de la cuarentena así porque sí, no voy a ser anticuarentena. Tomo mis medidas, tomo mis recaudos, ¿sí? Obviamente. Me parece que en un principio el señor presidente de la Nación recibió el más rotundo apoyo. Desde que inició su gestión lo tuvo al principio de la cuarentena cuando arrancó. Cuando arrancó esto, tenía el apoyo de todo el mundo. Yo no creo que haya un argentino que haya en aquel momento no dado el apoyo, o al menos, no sé si el apoyo. Pero el voto de confianza, eso de vamos todos juntos, vamos a acompañar, estamos todos juntos, esto es un scrum de rugby donde empujamos todos, donde vamos todos de la mano para tratar de salir. Y evidentemente eso se ve reflejado, al menos yo, lo que yo veo. De ahí en más, y con esta cuestión de ponernos adelante la vida, porque si no te cuidas te morís. Y es en esa cuestión de taparnos la realidad con la vida, nos encerraron a todos y llevamos 5 meses. Y es el árbol que te tapó el bosque, y por el bosque empezaron a pasar cosas. Empezaron a pasar compras con sobreprecios, con un montón de cosas. Se cerró el Congreso, empezaron a aparecer los DNU, gobernamos con decreto de necesidad de urgencia, le dimos el manejo del presupuesto nacional al jefe de gabinete, señor Cafiero tercero, cuarto, como dice la gente, que está ahí. Entonces, bueno, no hay un manejo prolijo, para nada, todo por el contrario. Hay un manejo amañado de esta cuestión donde cada uno hace lo que quiere, ellos obviamente, donde se nombra gente, donde se generan puestos todos los días y donde no se ve un horizonte claro con una economía hecha a pedazos y no viendo posibilidades ciertas de salida para un montón de gente que no tiene relación con ningún tipo de planes nacionales. ¿Esto qué es? La economía se corta por donde más duele, que es la gente que produce. La gente que produce que no tiene subsidios, la gente que produce que no recibe planes, la gente que produce que paga cada vez más impuestos, que cada vez va a pagar menos porque no tiene plata, porque se está fundiendo, no puede pagar. Entonces, aumentamos en este país la cuota de subsidios, seguimos dando cada vez más, es cada vez más la gente, hay casi un 40% de este país que recibe algún beneficio del Estado sin ninguna contraprestación cierta por parte del que la recibe. Le hace un regalo del Estado, simplemente por regalar. Y otro porción del Estado que tiene que laburar para pagar toda esa gente. Elemental. Entonces, esto que es muy desparejo, hace que las cosas se calienten, ¿no? Y que la gente esté caliente. En el medio aparecen todos los proyectos que estaban ahí dando vuelta de Cristina cuando dijo vamos por todo, y bueno, y el vamos por todo se está corporizando. Es decir, hay un presidente que pone la cara para decirnos un montón de cosas, y atrás está ella que viene manejando con todo su poder, de toda su estructura de poder, que en definitiva es la estructura de poder que nos gobierna, porque no creo estar tan equivocado si digo que este país lo está gobernando la estructura política de Cristina, sin duda. Ella como vicepresidenta y tiene gente de ella en todos los puestos claves, y ahora van por la reforma judicial, que es ni más ni menos que es lo que necesitan para salir libre de todas las causas que tiene pendientes. Entonces, este despelote de la reforma judicial, incluida este nuevo tema que apareció esta semana, de que apareció Parrilli, ¿te acordás? Soy yo, Parrilli, pelotuda, bueno, este Parrilli, que es senador, incluyendo una cláusula que limita un poco el tema de la libertad de expresión. Bueno, pero más allá de analizar lo de Parrilli, que es un punto más dentro de esto, esto es el fondo de la reforma de la justicia con la que la gente también está podrida, porque sabe perfectamente que la reforma de la justicia que se está impulsando desde el Senado es ni más ni menos que la búsqueda de impunidad de Cristina, sin lugar a dudas. Entonces la marcha del domingo pasado puso blanco sobre negro sobre que la gente está podrida. Y está podrida de la impunidad. Y está podrida que salgan todos libres. Y está podrida que se levanten todas las causas. Y está podrida que Lázaro Báez ahora es muy probable que lo dejen salir sin poner fianza porque dijo que no tenía plata para poder pagar. Y así vamos. Y van a salir todos. Y se van a terminar todas las causas que estaban abiertas por el tema de los cuadernos. ¿Te acordás del tema de los cuadernos? Estaban todos presos, están todos libres. Entonces, ahora es al revés. Ahora se pretende que la justicia vaya por todos los defensores de la gente de los cuadernos, ¿entendés? Van a ir por esa gente que se animó a decir sí, yo estuve, sí, yo pagué coima, porque la justicia venía avanzando en otro sentido, porque los abogados defensores de esa gente que pagó coima a funcionarios del Estado de la década ganada, coimeros, le aconsejaban, mirá, me parece mejor que vayas y digas que sí, que estuviste, porque la pena va a ser menor, porque te podés acoger a un régimen de testigo protegido, qué sé yo, bueno, todo este tema. Resulta ser que cambiamos de gobierno, el área de testigo protegido pasa al Poder Ejecutivo, o sea, chau testigo protegido, testigo desprotegido. Quedaron todos con el culo al aire, esto es simple. Y a su vez, ahora avanzamos contra esa gente si esta reforma se da. Si esta reforma se da, tiene que pasar por los diputados, ¿no? Y hay como dos o tres reformas dando vuelta. Una que nos muestran, y hay dos o tres abajo que tienen otros artículos, como por ejemplo este de Parrilli que apareció esta semana, que era nuevo, y todos se hacen los otarios, ¿viste? No, yo no sabía, una cosa que la pusieron ahora. Bueno, yo no quiero pensar lo que va a hacer este país si esta reforma llega a ser realidad. Con la cláusula Parrilli, sin la cláusula Parrilli, porque en definitiva a lo mejor, viste, te tiran un elefante adentro y cuando lo corres, bueno, si está bien, sacamos esa cláusula y aprobamos el resto. No, no quiero que aprueben nada. ni con esa cláusula ni con el resto. Y están negociando con los gobernadores a ver de qué manera le tiran a los gobernadores algún hueso, algún juzgado federal o algo por el estilo, para que pongan su gente propia, para que le digan a los senadores y a sus diputados que voten la ley. Y vos te, fíjate a dónde estamos negociando, ¿no? Para que los gobernadores pongan gente propia en la justicia, como que de repente seguimos construyendo feudos, sigamos avalando el feudalismo territorial en este país. Entonces, reforma judicial, no, cero, no. La justicia no sirve, no sirve, estoy de acuerdo con vos. Así como está, no anda, no anda. Ahora tampoco va a andar con la otra. Cuando si se crean 400 juzgados más jueces, hay que nombrar jueces nuevos, fiscales nuevos, todo nuevo. ¿Y quién te parece que va a cubrir esos cargos si no gente de ellos? O sea, se quedan con la justicia propia y al enemigo ni justicia, es el dogma de fe, ¿no? Al enemigo ni justicia. Esto no es nuevo. Entonces, había que salir con algo al cruce para parar el ruido, realmente el ruido que hizo la marcha del domingo pasado, porque la gente está muy caliente y está podrida realmente, y la gente no quiere más, honestamente, la gente ya no quiere más, y le duele todo esto, bueno, está bien, pero ganaron, sí, bueno, pero que no pueden hacer lo que quieren, bueno, aparentemente sí. Entonces sale el presidente declarando a la telefonía, la internet y la TV paga como un servicio público esencial. Otra historia, que no sé cuál es tu opinión con respecto a esto, sí, digo, es un tema que hay que largarlo para tapar el otro, para que la gente se encamine a hablar de esto y no hable de la otro, que es grave, y que siga avanzando, y que no para, porque PAN son una topadora, van en todos los frentes. Lo dijimos de arranque, el árbol de la cuarentena, perdón, señor presidente, digo, aislamiento social preventivo y obligatorio, nos metió adentro y nos puso adelante cuidarnos por la vida, y ellos hacen mientras tanto. Y no saben cómo salir, porque cuando salgamos y nos encontremos con la realidad del país que sabemos que está, va a ser muy problemático, y para ciertas cosas ya va a ser muy tarde. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo desde acá? ¿Qué puedo hacer vos desde tu casa? Simplemente comentarlo. Tener idea, tener conciencia de que esto puede pasar. Tener conciencia de que este país, la justicia total de este país puede quedar en manos de justicia legítima, que es la otra justicia, ¿te acordás? Teníamos la justicia, tenía este país, tenía justicia legítima, que era la justicia acá, la justicia de Cristina Kirchner. Bueno, así como vamos a quedar en manos de esa justicia, toda. Entonces va a dejar de ser justicia legítima para ser la justicia real de este país. No quiero esa justicia para este país. No quiero la justicia de Zaffaroni en este país. No quiero la justicia que apoya al ladrón en detrimento del policía. No quiero la justicia que banca la usurpación de tierras, que banca todo lo que está pasando y que viene bancando históricamente, todos los desastres, la desavenencia pasada en toda la década ganada, esta famosa que tuvimos para atrás, y que así quedamos, con este deterioro de esta estructura, de esta piel social que ya no se banca más. Que ya no se banca más los chorros, que apoyó sin lugar a dudas esto de que largaron 5.000 tipos que estaban presos, o 4.000 o 3.000, qué sé yo, tipos que estaban condenados. Imagínate, para que condenen a alguien en este país. Estaban condenados, estaban presos, los largaron. Y ahora no saben qué hacer porque es un despelote Buenos Aires, muerte todos los días. Esta justicia de este país tiene que cambiar, pero de otra forma. Tiene que cambiar para mejor. No es esta la manera. en donde se pretende instalar una reforma para lo único que es para sacarse las causas propias de corrupción propias de un gobierno corrupto que está probado que se cometieron las atrocidades que se cometieron. Y tiene una vicepresidenta que tiene un montonazo de causas vigentes todas y que avanzan algunas y que hay que sacárselas a todas. Sacárselas, declararla libre de culpa y cargo y reponerle la plata y cuanto más en una de esas hasta hacerle un monumento. No quiero tomar este país, no quiero eso para el futuro de este país porque va a ser terriblemente problemático. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.